Esto no me causa gracia. Lo digo con mis Tokio. Esto no me causa gracia. Lo digo con mis Tokio. Pues el destruir un río me parece una falacia. ¿Dónde está la democracia? Muy firme estoy hoy, me sale. Pues creo que así no vale. Más conciencia necesita. Pues Linares fuerte grita, a Chihueno sin centrales.